bastante grande, bastante masiva, en contra del decreto 5503. Están también los sindicatos de trabajadores municipales de Colcapirua, de Tiquipaya, de Quillacollo, Regantes, Sindicato de Obras Públicas de la ciudad de Cochabamba, el Sindicato de Trabajadores de Emabra, el Sindicato de Trabajadores de Semapa también está presente. Poco a poco nos vamos acercando a la cabeza de la marcha, que se está dirigiendo a la calle San Martín. Son nuestros bases que están molestos contra este decreto 5503 que está mellando la dignidad y los beneficios de los trabajadores. Por eso es que nosotros rechazamos este artículo. Peor aún ahora que han roto el diálogo, han llamado a un diálogo, pero un diálogo donde digan nosotros no vamos a retroceder, eso no es diálogo. El diálogo es cuando hay negociación. Como quiera que no hay entendimiento, creo que ahora el pueblo entero se va a pronunciar y vamos a salir todos a las calles. Es más, ya se están programando los piquetes de huelga aquí en Cochabamba también, ya vamos a en cualquier momento instalar la huelga de hambre. ¿Más medidas de presión además van a tener? Claro, claro que sí. Esa es la lucha del trabajador. Nosotros no podemos ser intimidados ante ninguna prepotencia del gobierno que está demostrándolo ahora. Como Central Obrera Departamental, nuestros asesores laborales nos han indicado que son 16 artículos inconstitucionales. De manera tal que el gobierno debería de sentarse para dialogar y consensuar. No, entonces, explicarnos por qué estos artículos que son inconstitucionales van a seguir adelante. Pero hoy se ha roto el diálogo, de manera tal que nosotros vamos a seguir nomás en las calles, porque nuestra lucha es reivindicatoria. No podemos permitir lo que hemos heredado de nuestra dirigencia anterior, las conquistas que han logrado ellos. ¿En qué le recuerda este decretazo al 21060? Es la misma, es lo mismo. Es más, ni siquiera ha tenido la delicadeza sus asesores de cambiar la redacción de este decreto. Es lo que la expresidente Yanina Enes había presentado en aquella oportunidad cuando fue presidente. Le ha hecho una copia fiel. ¿Qué significa eso? Que Samuel Doria Medina está bien infiltrado en esta situación. Y no vamos a retroceder. El 21060 también ha sido también cuando él era autoridad en el gobierno de Paz Tensón. Bueno, hasta las últimas consecuencias decimos los obreros. Creemos que se abrogue ese decreto, porque dentro de ese decreto hay muchas cosas ocultas que no nos benefician a ninguna clase trabajadora ni a todas las familias que estamos en Bolivia. Bueno, sí, yo pienso que es todo el decreto, ya que si lo leemos a detalle, vemos que hay algunas cosas que están ahí, como te digo, como tapaditas. Entonces eso es lo que nos llama la atención. Ahorita pensamos que todo está bien, ¿no? Decimos, viéndolo de encima. Pensamos que está bien, pero en realidad... Bueno, en primer lugar, estamos socializando entre nosotros, ¿no? Primero tenemos que conocer nosotros para poder decir, explicarles a las bases y todo eso. Eso, y apoyar a todas las medidas, ¿no?, que están dándose. Eso es lo único que podemos hacer. Bueno, nosotros como maestras hemos visto que es un decreto discriminatorio puesto con el artículo 109, congelan nuestros salarios. Y a partir de eso es que nosotros no debemos permitir que continúe esto y pedimos la derogación de ese artículo. Bueno, nosotros como maestras hemos pedido el diálogo como maestras de base, en forma particular hemos dado nuestra voz y hemos dicho que debemos entrar al diálogo para ver qué articulados se deben abrogar y qué se deben derogar. ¿Qué como magisterio ustedes ya han entrado tal vez quizás en un estudio artículo por artículo, porque hay mucha gente que dice que este decreto se parece muchísimo, es casi igual al 21060. Bueno, nosotros somos orgánicos y a partir de nuestra organicidad hacemos, por supuesto que hacemos los análisis, y a partir de nuestra Confederación de Maestros Urbanos hemos tenido eventos y a partir de ello tenemos resoluciones. ¿Usted vio hoy la marcha llegó a La Paz? ¿Usted la vio? Por supuesto, nuestros compañeros dirigentes están allá, han viajado, han estado en la marcha desde Sencata a La Paz, ahora se encuentran en La Paz, están allá nuestros dirigentes. Hemos participado como federación y también maestros de base. Es una marcha bastante, bastante masiva en la ciudad de La Paz. Tenemos esperanza a que haya sabiduría. Nuestro país necesita que haya una solución a esto. El decreto 19 es el que queremos que se derrogue, porque va contra nuestra digna vida, ¿no? Respecto a los demás artículos, ¿ustedes han tenido la oportunidad de leerlos, de estudiarlos? Sí, ¿no? Preocupa más que todo los contratos que van a ser por 15 años, donde transnacionales van a tener la potestad total de nuestros recursos naturales. Más que todo por eso. La subvención me parece que está bien, pero los otros artículos preocupan. Como magisterio, ¿ustedes hasta dónde van a llegar con las movilizaciones? Hasta que se derogue el decreto o se modifique el decreto 55. ¿Están pidiendo la derogación o la modificación? Modificación, sí. De algunos artículos. De algunos artículos, sí. Bien. Una pregunta más. ¿Cómo ven el panorama a nivel ya internacional, digamos, la invasión de Estados Unidos a Venezuela? ¿Cómo es que nos puede afectar a nosotras o no? Por ende, yo creo que va a afectar a todo el mundo, ¿no? Porque me parece mucha prepotencia, ¿no? De querer ir sobre un país, ¿no? Sin respetar los derechos humanos y todo aquello. Yo creo que va a ser que muchos países se levanten en contra de esas acciones de Estados Unidos y por ende afecta, ¿no?, a Latinoamérica y al mundo entero. Y más en el contexto en el que estamos ahorita. Claro, esto más. Yo creo que ojalá que el gobierno considere la situación y dé un pasito al costado, ¿no?, para derogar. Y como mujeres, ¿cómo nos afecta este decreto? Bueno, en la economía, ¿no? Muchas somos amas de casa y pues con los hijos y todo aquello nos afecta en la economía, ¿no? Y en futuro también nos puede afectar mucho más. Entonces ahora es tiempo de reclamar y de conocer nuestras quejas y molestias, ¿no? Muchísimas gracias, no, profe. De nada. Va a disculpar, pero yo no estoy en contra del decreto 5503, solo estoy aquí apoyando a mi federación. Cada uno de nosotros, de los ciudadanos, tiene un punto de opinión y reflexión sobre lo que es bueno para Bolivia. A mí me parece que las medidas que está tomando el gobierno son correctas. Sin embargo, hay sectores que por el hecho de un artículo no les favorece, están en contra. ¿Usted ha tenido la oportunidad de leer todo el decreto, artículo por artículo, analizarlo? No he tenido la oportunidad de leerlo todo, pero sí parte de ello, lo que compete a mi sector. No, sin embargo, yo creo que este decreto está realizado por personas que saben de economía. Y nuestras autoridades creo que están empeñadas en salvar la crisis en la cual estamos nosotros a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo tengo fe en ellos, en las autoridades. Hay que dejarles trabajar, hay que darles la oportunidad de que tal vez sean las medidas más correctas que ellos están tomando. Pero creo que como ciudadanos también tenemos que poner parte de nosotros. Respecto al artículo que está referido a los recursos naturales, ¿qué opinión tiene usted? Los recursos naturales han vendido estos 20 años a quienes han querido. Por lo tanto, yo creo que también, si hay buenos compradores a nivel internacional, tenemos que hacerlo, porque sí o sí van a vender a quienes les parezca también. Eso es lo que ha pasado con los gobiernos anteriores y nadie ha sido capaz de reclamar aquello. ¿Pero usted está de acuerdo con que estos contratos sean aprobados en 30 días, sin consulta previa a las naciones indígenas, a los pueblos afectados por posibles contratos? Porque eso es un poco lo que dice también uno de los artículos del decreto, ¿no? Si es que en 30 días no se aprueba, automáticamente se aprueba según el decreto. Eso merita un análisis más profundo, ¿verdad? Y en cada... En, yo yo creo que depende del recurso natural, se hará la consulta respectiva. Nos afecta mucho porque es el despido, no va a haber mucho trabajo para todas las mujeres somos las que corremos más. Y si una mujer es sola, sabemos qué sufrir, ¿no ven? Eso sería. Perfecto, ustedes como sindicato de trabajadores de la empresa municipal de servicio de aseo, están pidiendo la abrogación o la modificación del decreto. Que se anule la ley 5503, queremos eso. Ahora no nos afecta a nosotros más, afecta a todo mundo. Tanto como somos madres así, madres solteras, somos las que más padecemos. No nos alcanza ni el sueldo, nada. ¿Quién conoce el pueblo? ¿El pueblo dónde está? Si esto no es el pueblo. Sí, pero no nos conviene a nadie, ¿no? Tanto como todos los transporte, todo esto, están acaparando, ¿no? Como dicen el gasolinas, es una máscara que están acaparando, que no es eso. Sabemos muy bien que está queriendo trabajar por toda parte. Realmente a nosotros, a todas, a todo en general nos quita la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque al rifar en realidad está rifando a nuestra Bolivia. Y las fuentes de trabajo va a ser solamente para los empresarios y ellos, ustedes saben que a ellos les gusta aprovechar solamente, ni siquiera con el mínimo nacional. En vano lanzan un mínimo nacional, porque las empresas surgen y pagan menos que eso. Y toda la mujer no vamos a tener trabajo y todo Bolivia en general vamos a sufrir esta situación. Yo creo que todos los sindicatos tenemos que hacer y revisar y ver en qué nos está afectando. Porque él ha tratado de hacer una cortina de humo con el gasolinazo solamente. La lucha tiene que ser por lo menos doblegar en los artículos que perjudican a nuestra Bolivia, a nuestras riquezas. Porque la lucha tiene que continuar, porque el gasolinazo todos estamos de acuerdo, porque era necesario. Pero los demás artículos que van en contra de las riquezas de nuestro Bolivia, no. ¡Se calla! ¡El pueblo no se calla! ¡Fusil! ¡Metralla! ¡Magisterio no se calla! ¡Fusil! ¡Metralla! ¡Magisterio no se calla! Muy buenas tardes, nosotros somos del sector magisterio, en el cual nosotros estamos luchando por la abrogación de la 5503. ¿Cuál de los artículos es el que preocupa más al magisterio? Bueno, en los artículos que nosotros en el sector del magisterio es el artículo 19, que muchos artículos también se están analizando y por esa razón nosotros estamos aquí en las calles. Nosotros disciplinadamente vamos a estar al mando de nuestra organización matriz, la Central Obrera Boliviana. En realidad hemos mandado una delegación muy numerosa como Magisterio Rural Cochabambino y otro que está aquí para decirle de frente al gobierno que no queremos que gobierne con decretos, estamos en desacuerdo con sus decretos y con las medidas que conllevan esos decretos. Esta no es una lucha contra el gasolinazo, contra el pueblo, esto es una lucha contra la intención política que tiene el gobierno de entregar nuestros recursos, de hacernos más pobres, de ceder cosas a una cierta clase y privar a otra clase, dándoles migajas como sus famositos bonos. Es por eso que vamos a estar en las calles hasta la abrogación total de estos decretos. Viendo ya el tema geopolítico, ¿cómo cree usted que la invasión de los Estados Unidos a Venezuela puede afectarnos también a nosotros como país? Bajo cualquier coyuntura, cualquier gobierno, Estados Unidos nos ha demostrado que no es su intención tanto sus famosos que gobiernos de izquierda, que narcotráfico. Ha sido muy claro Trump, quiere el petróleo latinoamericano. Y eso ha sido una muestra que tiene que ser repudiada y es repudiada por la mayoría de los pueblos. No podemos estar sometidos a un imperio en pleno siglo XXI, donde venga, entre como a su casa y haga lo que el gobierno quiere, peor de enajenarse los recursos. Se imagina ahora, Estados Unidos va a definir pues el precio del petróleo, va a tomar la hegemonía de eso y no estamos pues de acuerdo para nada en eso. Primero la soberanía. ¿Cómo nos afecta como país en este contexto justamente en el que estamos viviendo ahorita? Primero, nos sentimos amenazados hasta de expresarnos o de decir algo. Segundo, nos consolida su sistema imperialista. Y tercero, la economía. La economía va a resguardar la economía de los más ricos a a merced de los más pobres, que vamos a ser prácticamente esclavos del siglo XXI. Como ustedes verán, la crisis económica se siente bastante, más que todo para las mujeres, ¿no? Es más difícil conseguir un buen salario, una buena fuente laboral, y ahora con esta subida de precios, peor todavía, ¿no? Ya es insustentable lo que es el hogar, la canasta familiar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocupa. Por eso estamos ahora en las calles peleando para que esa ley no será abrogada en su plenitud, pero sí algunos artículos deben ser modificados. ¿Qué artículos son los que ustedes como magisterio, como maestros están cuestionando? La congelación del sueldos, de los sueldos, ¿no? El gobierno ha mencionado de que el sector público no tendrá un incremento salarial, pero sí en el sector libre han dado un incremento salarial de 300 bolivianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un haber básico muy bajo, ¿no? Sobre bajísimo. Estamos con 2.000. Entonces, para nosotros ya no es sustentable lo que es el incremento de nada, ¿no? No hay no nos estaría favoreciendo para nada de nosotros. Hay muchos artículos, son muy contradictorios, no son favorables a la población en general, ¿no? Esos artículos estamos pidiendo que sean modificados y reformados, ¿no? Entonces, para el beneficio de todos y un buen sustento del hogar. A nivel geopolítico, ¿cómo usted ve la invasión de Estados Unidos a Venezuela? ¿Cómo eso nos podría afectar a nosotros como país? Bueno, a nivel político se puede decir que ha habido mucho abuso de poder, ¿no? Mucho abuso de poder. Cada país es independiente, soberano. Entonces no podría haber, no, por ningún motivo nosotros aceptamos que haya esa invasión de poder, ¿no? Sea cual sea la situación en que se encuentre un país. Debe haber respeto a la democracia de cada país y debe haber la soberanía de su país también. ¿Usted cree que ese es un antecedente que de por sí ya nos pone en peligro a nosotros? Automáticamente, ¿no? Ahí se estaría demostrando el pisoteo total de un país, ¿no? Como ha pasado en Venezuela. Entonces, nuestro país, Bolivia, ¿cuán grande es? Somos más pequeños, ¿no? Entonces, eso también preocupa y el gobierno de antemano tiene que ver con mucho cuidado esa intromisión política de otros países. ¿Hasta las últimas consecuencias, profe? Hasta las últimas, pues hasta que se puedan modificar los artículos que favorezcan a todos. Sí, muchas gracias. El Comité de Defensa de la Canasta Familiar ha salido después de hacer un estudio de todo el decreto que le afecta de manera directa a la canasta familiar. El tener las puertas abiertas de nuestras fronteras para poder sacar todos los recursos con los que alimentamos a nuestros hijos y que no se cubra primero todo el abastecimiento interno es reducirnos al hambre, a la enfermedad y a cosas peores dentro de nuestros hogares. Eso no lo podemos aceptar. Después de todas las empresas que van a entrar a saquear de manera indiscriminada todos nuestros recursos naturales, ¿qué vamos a hacer si lo que ya peleábamos por el TIPNIS, cómo se va a ver ahora? Nosotros teníamos todavía la opción de pedir que primero se les consulte previamente a esas organizaciones, a esos pueblos originarios, que ahora van a estar totalmente devastados. Tenemos otras opciones, no era la única opción este decreto que nos está obligando al hambre y a la total destrucción. Como comité, ¿cuál es el artículo que preocupa más de todos los que hay? De todos los artículos, el principal es el 119, en el que se da la puerta abierta para que este decreto pase por encima, pise y pase por la constitución política del Estado, no solamente en el gobierno de Paz, sino con todos los gobiernos que vengan en adelante. Es decir, es un decreto que está regalando al país lo que está pasando ahorita en Venezuela. Nosotros lo estamos dando a manos llenas, en bandeja de plata, y no podemos nosotros permitir eso. Respecto a justamente lo que está pasando en Venezuela, geopolíticamente hablando, compañera, ¿cómo tú crees que esta invasión del gobierno de Estados Unidos a Venezuela nos afecta a nosotros como país? Bueno, estamos evidentemente en un en una etapa de la barbarie capitalista, en el que está desesperado por rasgar todo tipo de lugares de donde pueda batirse económicamente. Lo ha hecho con Palestina, lo ha hecho ahora con Venezuela, lo está haciendo en Argentina, en Chile, y claro que sí, lo está haciendo también en todo el sector de Rurrenabaque, aquí en Bolivia. Hay empresas manejadas por Estados Unidos, pro-sionistas, que trabajan dentro de nuestro país y saquean no solamente los recursos, sino que explotan el trabajo de los bolivianos. Estamos a la merced de una etapa devastadora del capitalismo que quieren que la carguemos nosotros. No la vamos a cargar fácilmente, vamos a estar movilizados y organizados. ¿Has podido ver la marcha que hoy ha llegado a la ciudad de La Paz? Sí, es necesario que la Central Obrera Departamental retome su labor histórica. Durante más de 20 años ha estado a la merced del gobierno de turno y ha servido de sirviente por favores políticos, económicos, lo sabemos. Pero las bases ahora están impulsando y obligando a su dirección a que pueda manifestarse, pueda movilizarse. Han dicho que van a ir a un diálogo. Dudamos mucho del diálogo y de la voluntad del gobierno cuando de entrada te dice que no va a cambiar nada. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos quedan las marchas, nos quedan las huelgas. El día de hoy se ha instalado en Cochabamba la primera huelga de hambre en la plaza principal, justamente a la cabeza del Comité de Defensa de la Canasta Familiar. Bien, vamos a continuar con la cobertura a la marcha convocada por la Central Obrera Departamental en la ciudad de Cochabamba. Acabamos de hablar con el Comité en Defensa de la Canasta Familiar. Vemos que en esta oportunidad el magisterio se ha organizado bastante bien, tanto el magisterio rural como el magisterio urbano. Hay bastante participación de profes que han llegado de las provincias a esta convocatoria realizada por la Central Obrera Departamental. En este momento la marcha se está dirigiendo a la plaza principal de la ciudad de Cochabamba. Vamos rumbo también a la plaza a poder hacer el contacto con el primer piquete de huelga instalado en la ciudad de Cochabamba por las compañeras del Comité en Defensa de la Canasta. ¡Nunca de rodillas, maestros de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Esto no es de pie! ¡Es marcha de protesta! ¡Esto no es de pie! ¡Es marcha de protesta! Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Soy yo.